Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Volvemos a estar aquí otro viernes por la noche. ¡Guau! ¡Guau, guau! Como a nosotros nos gusta, aquí aullando a la luna. Y muy contentos. Esta vez siempre digo, parece que era hace un rato que estábamos aquí, y esta vez no, esta vez se me ha hecho muy largo. Esta vez, de la semana pasada ahora, será por el puente ese que abusé un poco del puente. Prácticamente fue el puente sobre el río Kwai. También era como la canción del otro día del Silbidito, ¿te acuerdas? La puente sobre el río Kwai. Uh-huh. En el cine Turia la vi yo, que no habéis nacido ninguno de vosotros. Bueno, pues vamos a empezar un poco más animados, ya que estoy tan contento. Saludando primero, como no, a la señorita Ata Gómez. ¿Qué tal, señorita Ata Gómez? Muy bien, feliz. El doctor Asunción vuelve. La semana pasada dijimos que brillaba, era un artista que brillaba, y la semana pasada brilló, pero por su ausencia, ¿eh? El doctor Asunción, que le hemos ahora concedido. Ahora sí, doctor, muy bien. El doctor Asunción, honoris causa. Y el director de marketing y venezolano, y de técnico de sonido y todo esto, venezolano no, que eso no le ha gustado. David García, que nos ha preparado un fondo musical precioso, como siempre, de John Pizzarelli. Pizzarelli, lo he hecho un poco al final, el acento valenciano, ¿no? Sí. Pizzarelli. Bueno, la canción que creo que luego digas, ¿sí? Creo que la has valencianizado completamente. Totalmente, ¿verdad? Sí, pero me siento gusta, orgulloso de ser valenciano. Yo también. Empezamos con Rock and Roll Music. They had a jubilee. Them Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music if you wanna dance with me. Get to hear them play a tango, and in the mood they take a mambo. It's way too early for the congo, so keep on rocking that piano. That's why I go to that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a black beat, you can't lose it. Any old time you use it. Two, three. buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel all right. Muy bien, John Pizzarelli, fenomenal la entrada esta. Se caracteriza por las entradas fantásticas, David, siempre las elige. Las salidas, eso soy yo el que las suelo hacer. Bueno, y ahora voy a deciros una cosa que no tiene nada que ver, pero como antes estábamos hablando del carácter valenciano y todo esto, préstame atención a ti ya, si no te despediré. Te despediré con lágrimas en los ojos. Hay una frase valenciana que me encanta. No tiene nada que ver, porque, bueno, esto le pudo haber pasado a los Beatles porque tenían mucho dinero, pero hay una frase valenciana que me encanta, dice: Tens diners, te van a sense por. ¿Eh? ¿No te gusta la frase? Sí, pues ríete. Asunción brilla por su ausencia en la frase. No habéis hecho ni caso. Bueno, pues ahora esta canción la va a traducir. No, yo la voy a traducir al español. La vi, o incluso al valenciano, porque casi parece valenciano. Yo a ella la vi estando allí. I saw her standing here. ¿La escuchamos? No es John Pizzarelli, es la sintonía que ha elegido una semana más señorita Ata, que está preparándose para contarnos sus historietas. Historietas del Ata. 29 de enero de 1989. En Estados Unidos, el Public Broadcasting System, PBS, emite a las 6:30 el nuevo programa de televisión para niños titulado Shining Time Station, teniendo a Ringo en el papel del señor conductor de 18 pulgadas de alto que, bastante bien interpretado, relata las historias animadas sobre Thomas, la locomotora, y sus amigos. Ringo Starr le gustaba muchísimo, además parece ser hacer dibujos animados y siempre decía que... Que le gustaba ser de dibujo animado. Sí, le gustaba ser un dibujo animado, un pequeño señor de 18 pulgadas. Bueno, señor no, porque era una locomotora. Bueno, vamos a escucharlo en uno de sus temas, It Don't Come Easy, por Ringo Starr. ¿Qué? Me miras así con una carita de niño. De niño que ha hecho algo, alguna trastada. ¿Quieres que siga leyendo las efemérides, sí, Ramiro? Sí, estaba escuchando a Sarenia. Sí, además me gusta este fondo, lo quiero también para otros programas, ¿no? ¿Verdad que sí? Bueno, os voy a contar qué pasó el 29 de enero de 1983. La edición por el 20 aniversario de los Beatles de Please Please Me alcanza el número 29 en las listas de singles británicos. A la vez, los coleccionistas se lanzan ahora en la búsqueda de una copia de la tapa del simple del grupo Hopkins Silver Machine, y diréis, ¿qué tiene que ver esto con los Beatles? Pues sí, pues debido a una confusión en la planta impresora de EMI, figura el tema de los Beatles, Ask Me Why, en el lado B. Y claro, pues la gracia que le haría a estos señores, ¿no?, al grupo de Hawking. No te estaba prestando atención y no me he enterado. ¿No te has enterado? ¿Qué pasó? Algo quería decir, José. Hombre, yo creo que para ellos sería beneficiado porque, hombre, aunque el estilo era muy diferente, pero tener una canción de los Beatles en la cara en B... En tu disco, ¿no? Claro, eso... Imagínate. Te puede dar caché, ¿sabes? Te puede dar caché. Tú imagínate, Ramiro, sí, que pues editas tu disco, ¿no? Ramiro Segreyes y no sé qué. El esos canto, muchachos. El canto de la luna salvaje. Y dentro está, y está pues, Ask Me Why, de los Beatles. No, y en la cara B ponen una inédita de los Beatles que no la ha escuchado nunca nadie en la vida. Imagínate los coleccionistas pues, cómo iban. Iban locos. Vamos a oír el tema que pusieron en el lado equivocado de, en el lado equivocado y en el disco equivocado. Ask Me Why. Ask Me Why. I love you, woo-woo-woo, 'cause you tell me things I want to know. And it's true, woo-woo-woo, that it really only goes to show that I know that I should never, never, never be blue. Now you're my happiness, it makes me cry. Happened to me, I can't conceive of any more misery. Ask me why, I'll say I love you, and I'm always thinking of you. I love you, 'cause you tell me things I want to know, and it's happened to me, I can't conceive of any more misery. Ask me why, I'll say I love you, and I'm always thinking of you. Bueno, te voy a seguir contando cosas, Ramiro. Y a Asunción también, por supuesto, y a todos los oyentes. ¿Qué pasó el 29 de enero de 1972? No sé. ¿Sí? Poli y Linda dejan Londres. Bien. ¿Y dónde se van? Continúa. A Nueva York. A Nueva York, donde se van muchos de los músicos. Donde se han citado, nada más y nada menos, para encontrarse con John y Yoko. Durante la cena, John y Paul acuerdan parar de hablar mal el uno del otro en la prensa. Entonces, esto me hace pensar que muchas veces pues hablaban mal, quizás en la prensa, pues por dar... Lo de hablar mal no es tan peligroso, porque las palabras se las lleva el viento. Y si hablas mal de alguien y dices, no, yo no dije eso, que va, lo ignoro. Lo malo es cuando alguien manda un WhatsApp... Y, ¿lo dices por mí? Sí, y manda un WhatsApp y se equivoca de persona y se lo manda a otro. Que no tiene que ver. Y la suerte que has tenido es que no has hablado mal de nadie en ese WhatsApp. Yo siempre pienso mira, te voy a decir una cosa. Sí. Siempre pienso que hay que evitar en lo posible hablar mal de nadie. Sí. Porque te pueden pasar cosas como esas. Sí. Que de repente mandas un WhatsApp a otra persona hablando de otra y justo se la mandas a esa persona, a la que no querías, de la que estás hablando. Sí. Eso es una casualidad. Sí. Pero pasa, de hecho, muchas veces eso pasa. Eso es una casualidad. Y no haber hablado mal... Está muy bien, mal. Eso es una suerte. Bueno, y volver a mandar otro y volverse a equivocar, eso sí, ya es para... Sí, sí, ir, ya no. Pero eso es como... Seguro que le ha pasado a muchísima gente, que estás en una cafetería y de repente pones un poquito la oreja y oyes hablar de alguien que es amigo tuyo, que lo están pelando en la mesa de al lado. Y dices, ¿cómo es posible? Sí. O que lo conoces. Recomendación. Cuando hables mal de alguien en una cafetería, nunca digas nombres y apellidos. pero habla mal, ¿no? Pero habla mal, todo lo que quieras. Bueno, pues eso es lo que hacían Paul y John. ¿Y lo cumplieron esto de no hablar mal el uno del otro? Yo creo que no, hasta el último día siempre se tiraban alguna pullita, pero yo creo que era parte de su relación. Sí, pero yo creo que es inherente. Si tú quedas con alguien y vas a decir, vamos a no hablar mal de uno del otro, es porque estás pensando que lo vas a hacer. Si no, esa conversación no merece la pena tenerla. Es decir, es lógico. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, ¿qué ocurrió también el 29 de enero, pero de 1965? La impresión para Europa del single If I Feel, Tell Me Why fue lanzado en Inglaterra como Parlophone DP562 en unas pocas tiendas por accidente. Otra vez, otro accidente. Van un poquito... Sí, no, en los Beatles se liaban mucho, pero en todas partes, eso es bueno. Si tenían equivocaciones los grandes genios, ¿por qué no vamos a tener el resto? Las impresiones se habían hecho únicamente para ser exportadas, pero por error se vendieron en el mercado local. Así que vamos a escuchar If I Feel por los Beatles. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand, 'cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her. If I trust in you, oh please don't run and hide. If I love you too, oh please don't hurt my pride like her, 'cause I couldn't stand the pain and I would be sad if I knew love was in vain. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miniwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Esta canción, el que la destroza absolutamente es Julio Iglesias, ¿eh? ¿Verdad? Estamos de acuerdo en algo ya hoy, por lo menos. Sí. Creía que se me había colado Julio Iglesias. Bueno, con esta suave música, la 97.7 se viste de gala y de noche. Empiezan a bajar las luces en el rincón donde está el mágico escenario donde cualquier día tendremos un concierto incluso del grupo de Bob Marley, del doctor Asunción y de Bob Marley, pero sin Bob Marley. Pues vamos a recuperar después de varias ausencias esta canción recitada que nos regala cada viernes por la noche José Asunción, doctor Asunción a partir de ahora tal vez. ¿Y de qué soy doctor, por curiosidad? Doctor honoris causa. Ah, vale. Sí, a mí no me das ninguna, nada. Tú eres si la señorita, que va muy mona con su suetercito, no pasas de ahí, ¿eh? Estaba mucho de menos al doctor Asunción. Es que lo de doctor mola. Tú llevar la belleza y la inteligencia, a ver. Porque aquí en España, doctor es médico en las películas, todos son también puedes decir la licenciada también. La licenciada, eso porque me gustaba, Indiana Jones, por ejemplo, es doctor. Y es doctor, pues en repartir momporros. Y bueno, pues entonces las cortinas, esas cortinas de color verde, verde 97.7, con unos lazos granate que ha bordado la propia. ¿Quién ha sido esas manitas? Monísima señorita Tagomis. Se enciende el foco y allí aparece José Asunción, brillando con su presencia. Y nos va a recitar una canción que nos cuenta ahora cuál es. Pues va a ser Something. Perfecto, yo no hubiera elegido mejor. Hay algo en la manera en que ella se mueve que me atrae como ninguna otra amante. Algo en la forma en que ella me seduce. No quiero dejarla ahora. Hay algo en la forma que ella sonríe que no necesito de ninguna otra amante. Hay algo en su estilo que me seduce. No quiero dejarla ahora. Tú me preguntas, ¿crecerá? No lo sé. Te pegas alrededor y debes demostrar, no lo sé. Algo en la manera en que ella me conoce. Todo lo que tengo que hacer es pensar en ella, en las cosas que ella me muestra. Porque no quiero dejarla ahora. Asking me of my love. very much, sir. Honey pie, you are making me crazy. I'm in love, but I'm lazy. So won't you please come home? Oh, honey pie, my position is trash. Esta es una de las de los temas que estábamos planteándonos para convertirlo en la sintonía de las efemérides. El John Picciarelli aquí, impresionante, Tenía una pizzería en la calle Ruzafa, ¿no? Sí, es que todos acaban en Valencia, sí. No sé cómo lo hacen. Casi todos. Enhorabuena, John Picciarelli, has hecho una versión impresionante. Igual nos quedamos contigo en Valencia. Bueno, ¿qué ocurrió el 29 de enero? ¿Mm? El 29 de enero de 1964. Es una historia un poquito larga, pero graciosa e interesante. ¿Se equivocaron también en algo? Algo, casi se equivocan. El sello Odeón era inflexible. Los Beatles no podían vender grandes cantidades de discos a menos que los mismos fueran cantados en alemán, recuerda George Martin. Fijé la sesión para grabar en alemán, cerca del mediodía. Norman Smith, el traductor, un chico llamado Nicolás, y yo llegamos al estudio puntualmente, pero no había ni rastro de los Beatles. Esperamos durante una hora y media y luego decidí llamarlos a la suite del Hotel Jorge V, en la que se hospedaban. Neil Aspinall contestó al teléfono. Están acostados. Han decidido no ir al estudio. Me volví loco. Era la primera vez que se negaban abiertamente a hacer algo. Les dirás que tienen que venir. De otra manera, les aseguro que me verán muy enojado. Voy para ahí inmediatamente. Entonces el alemán y yo nos metimos adentro de un taxi, llegamos al hotel e irrumpimos en la suite de los muchachos y realmente nos encontramos con un panorama increíble. Jenna Asher, la novia de Paul, con su cabello largo y rojo, estaba sirviendo té de una tetera china, mientras los demás esperaban su turno alrededor de ella, como si fuera una verdadera ceremonia del té al mejor estilo oriental. De repente dirigieron sus miradas hacia mí y literalmente explotaron, como en un aula de clase cuando entra el director. Algunos corrieron hacia el sofá y se taparon con almohadones, mientras otros se ocultaban tras las cortinas. «¡Sois unos bastardos!», les grité, a lo cual respondieron con tímidas sonrisas y disculpas infantiles. Unos minutos después ya estábamos en camino al estudio. En realidad, ellos tenían razón. No les era necesario grabar en alemán. Sin embargo, y pese a todo, hicieron un buen trabajo. Y esto es algo, queridos oyentes, esto lo digo yo, que tenéis que decidir vosotros después de escuchar Get Back en alemán. Sí, Ramiro no tiene nada que objetar ni que decir. Me parece bien. Me parece bien. La historia es bonita. Es bonita, sí. Porque en realidad su alma de niño... Lo de bastardos, en las películas lo dicen mucho y bastardo no, lo dice no tiene la fuerza que tiene en español. Hijos de Valencia, por ejemplo. No, hijos de Valencia, no, hijos de... No, pero los tenía bien puestos el hombre este, llegar y que los Beatles se pusieran, no se escondieran. Lo he pensado también, porque ahora tú tienes un... Eres muy famoso y tienes un representante y te monta un pollo... Pero es que tú ten en cuenta que era 1964, ¿no? Era, o sea, cada vez ellos eran más famosos, aunque dejaran de ser Beatles, cada vez eran más y más y más famosos. En el 64 eran muy famosos, pero yo creo que por sorpresa, ellos mismos aún ni se lo podían creer. Pero a mí lo que me sorprende es que se encontrara la habitación del hotel tomando té. Porque estaban en la los época Beatles, ya... tomando té. El rollo hippie tomándome. Yo pienso que habría hierbas, pero té precisamente... Me extraña mucho. Pero bueno, el caso es que aquellos corrieron tras las cortinas, como corre mi gato cuando entro así un poco dando zancadas o con los tacones. No saben dónde meterse, se asusta muchísimo. Bueno, vamos a oír Get Back en alemán y sacad vuestras propias conclusiones. Muy bien. Haus, der Rachnachhaus. Ja, check it. Ja, geh weg, Jackie, das war eigentlich so gut. Geh weg, geh weg, geh raus nach deinem Haus. Geh wach, geh raus. Geh raus nach deinem Haus. Geh raus nach deinem Haus. Ja, das ist gut, Jackie. Und sag mal gut, ja. Ja. geht raus nach deinem freundlichen Haus, geht raus, Melissa, geht raus nach deinem Haus, ja. Vielen Dank für die Blumen. ¿Qué te parece, Ramiro? ¿Mejor el inglés? Sí, mejor inglés. Incluso valenciano. Sí, el aquí lo cantaban, le daban otro aire, pero se notaba que lo estaban leyendo, ¿eh? No sé qué estoy diciendo. Bueno, hay otra grabación también de She Loves You en alemán, que suena ya diferente, suena bastante parecido. She Lives, Stitch, más o menos. Pero la vamos a escuchar también, ¿no? Vamos a escucharla. Hoy queremos enviar un fuerte abrazo desde aquí. ¿A quién? No me lo digas. No lo voy a decir, voy a ser original. Sí. Vamos a saludar artistas que nunca han venido al programa. Por ejemplo, vamos a saludar hoy a Ringo Starr, que no ha venido nunca aún al programa. Vale. Igual acaba viniendo. Pero pronto vendrá un amigo mío, Fernando Barrachina, que es el forofo de los Beatles mundial del mundo, que ha estado con Ringo Starr un par de ocasiones. Bueno, y Pucho Balanzá también, que conoce a Paul McCartney, también tendría que estar aquí. Es verdad, sí, exactamente. ¿Estuvimos al final o no? Pero no nombremos a uno que tiene que venir aquí, porque... ¿Sí? Pucci Balanzá sí que lo traeremos. Bueno, venga, adelante. She Loves You en alemán. En alemán también. Vamos a seguir con alemanes. ¿Qué te ha parecido, Ramiro? Pues lo que decía David, el ye, tiene que decir ya. Ahí sé que ya estaban hartos y dijeron, ya está bien. Oye, ¿qué iba a decir? Estaba pensando... Se me ha olvidado completamente, ¿sí?, lo que iba a decir. Porque los Beatles te transportan. Me transportan, sí. El alemán, quizás, te transporta a Alemania. No, ya sé lo que quería decir. Oye, que nada, que entréis en el Facebook de Beatles.7, que dirige el doctor... Asunción, ¿eh? Que ahí no brilla por su ausencia, porque si no No, estoy aquí, estoy aquí. Sí, si no lo maneja él, aquí con su nuevo modelo de tablet, iPad. Entrar también y dejar vuestros comentarios y a ver hacemos si nos ha gustado en alemán o en inglés. ¿Qué preferís? Pero pocos idiomas más cantaron, que yo sepa. En alemán, inglés, cantaron, en español, español cantaron. ¿Qué tenemos en español? ¿Cuál cantaron? No. Pésame mucho. Pero de ellos nada, ¿no? De traducciones nada. Bueno, ellos lo hicieron muy bien en inglés, en alemán, porque el los Mustang, no los ponemos nunca los Mustang. Tenemos que preparar ya el rincón Mustang, que se lo llevaré yo porque me gustan mucho los Mustang. Bueno, te cuento. 30 cantaba de enero, poquito el Santi era el cantante de los Mustang y tenía poquita voz, pero muy agradable, ¿sabes? No era un tío como va a ser Asunción y yo, que tenemos un chorro de voz. Él tenía poquita voz, pero era muy afinadito y lo hacía muy bien. 30 de enero de 1972. Durante la estancia de Paul en la ciudad de Nueva York, es entrevistado sobre Wings en la emisora de radio KHJ. Pero debido al lenguaje fuerte que usa Paul durante una discusión sobre los tiroteos en Irlanda de ese día, la grabación tiene que ser corregida con severidad antes de la difusión. Al día siguiente, Paul y Linda vuelven a Londres, donde inmediatamente arregla una sesión de grabación para el 1 de febrero para grabar su nueva canción Give Ireland Back to the Irish, escrita a toda prisa sobre los problemas irlandeses. Paul estaba pues identificado con este tema y entonces pues saltaba, ¿no? Le tocaba la fibra. Así que pues vamos a oír ese tema. Ahí fue un poco cantautor, ¿no? Y además lo grabó corriendo, vamos. Menos mal que no se le ocurrió grabar al Bent en inglés, ¿eh? Vamos a escuchar pues este tema, Give Ireland Back to the Irish, por Paul McCartney. Take it away. Get Ireland back to the just seen a face I can't forget the time or tema polémico just bonito, ¿eh? Este tema. Now I want all the world to see we've met. Hablando de sí, John Picciarelli. Pero bueno, yo decía polémico el tema que acabamos de escuchar porque, sí, porque Asunción nos estaba poniendo un poquito al corriente de... Sí, el tema que hemos escuchado se ha traducido al español, se llama, o se traduce, Devuélvanle Irlanda a los irlandeses. Y como ha contado Ata muy bien antes, fue la reacción de McCartney a los eventos del día conocido como Domingo Sangriento, en el que 13 manifestantes fueron asesinados por la policía británica en Irlanda del Norte y otro murió por heridas en el hospital. Claro, muchos se sorprendieron de que el Sbeatle entrara en un debate político, ya que hasta entonces siempre había evitado el activismo y lo consideraban pues como un amable criador de ovejas, en plan de que no se metía nunca en muchos líos. E incluso algunas personas dijeron que McCartney no lo había hecho tanto como por la parte activista, sino para darse promoción, ya que después de la carrera con los Beatles, su carrera actual pues estaba bastante flojita. Entonces, claro, no le veían esa intención tan pura, sino que pensaba que era más comercial, que jugaba un poco a ser John Lennon, que sí que era activista en estos casos. E incluso algunos lo acusaban eso, de que quería imitar a John Lennon haciendo esta canción. Bueno, a lo mejor eso eran sus detractores, ¿no? Aprovechaban siempre el... David y yo vamos a favor de Paul McCartney. Vais a favor de Paul McCartney. Hizo esa claro, en la entrevista... todo el mundo se aprovecha enseguida. Sí, eso lo hace como por los niños del barco de Chanquete. No nos moverán. Y decían, no, además, McCartney hizo la canción porque le molestó que mataran gente y todo el lío. Sí, sí, bueno, él sí, claro. Además, en esa entrevista en Nueva York, de hecho, subió el tono, acabó incluso usando un lenguaje, porque él siempre era muy educado, el Paul McCartney, ¿no? Entonces sí que se dejó llevar por sus emociones. Entonces, no sé, sería solamente un plan comercial. Bueno, voy a seguiros contando cosas que ocurrió el 30 de enero de 1970. Ringo y Maureen se fueron a Las Vegas para ver a Elvis Presley en concierto. Algo que envidio totalmente, porque si me he quedado con las ganas de ver a alguien, te prometo, ha sido Elvis Presley. Ya sé que estoy en un programa de los Beatles, pero es la verdad. Bueno, sigue Elvis vivo, Presley, dicen. Está en Las Vegas, por ahí. Está en Las Vegas. Eso es lo que dicen, que sigue vivo. Bueno, sí, en forma de mucha gente disfrazada de él, que la verdad lo imitan a la perfección. Es increíble. Yo te llevaré a Las Vegas, Bonica. ¿Sí? Si tienes dinero, de manos en Sepor. Pues de manos en Sepor. Me encantaría ir a Las Vegas, solamente por ese pasado que tiene a sus espaldas. Bueno, también el single All That I've Got, I'm Gonna Give It To You, por Billy Preston, producido por George Harrison, fue lanzado en Inglaterra como Apple 21. Asimismo, un año más tarde, el 30 de enero de 1971, el single My Sweet Lord y el álbum All Things Must Pass de George alcanzan el número uno en las listas británicas el mismo día. Hacia el final del mes se revela que el single ha vendido más de 200.000 copias, alrededor de 30.000 por día. En Estados Unidos las ventas han ido por delante de los 2 millones. En Gran Bretaña se acercan a 60.000 copias. Tú sabes que Billy Preston es el único músico que sale en los créditos de un disco de Beatles, o sea, como teclista. Por ejemplo, en Sgt. Pepper's, en cualquier otro disco, que salían ahí el que tocaba la tromba, el otro, tal y cual, ahí no se nombraba a nadie. El único que salió... Él, fíjate, porque es que, vamos, maravilloso. De hecho, bueno, pues eso, George Harrison le había producido el disco. El quinto Beatle, también le llaman el quinto Beatle, como también hemos comentado antes cuando hemos metido el gazapo de que el manager era George Martin, que no era George Martin, que era el productor. También era el quinto Beatle. Había mucho quinto por ahí, ¿no? Mucho quinto suelto. Quinto levanta, tira de la manta. Bueno, Billy Preston además hizo una versión de My Sweet Lord preciosa. ¿La vamos a escuchar? Sí. La de Billy Preston. La de Billy Preston. Hola, Sata, a ti ya. Ya tienes un pie en Las Vegas. En la universidad, ¿no? Como Asunción. Thank you.

de Jan Kauer, Viana, ni nada. La sección Beatles, cover Beatles, Asunción, esta es tu sección, rómpelo todo. Muy bien, venga, va, pues voy a romper la mesa ya, ya que estamos en rebajas y me cortas hasta la cabecera y todo. Pues hoy vamos a arrancar cover Beatles con el grupo You Rock Cover Band y la versión del tema de Let It Be. Find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. In my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Yeah, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Con este impresionante solo de guitarra, damos paso a la canción que cierra hoy Cover Beatles y nos marchamos con energía como nos gusta aquí. Y va a ser de la mano de Letters from the Fire y su tema, Eleanor Rigby. In the church where a wedding has been, lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all come from? Writing the words of the sermon, and no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all? Llegado el momento del adiós. Nos despedimos a todos los que vais a bordo de vuestros taxis por Valencia hacia el sitio que hayáis decidido ir a seguir la fiesta este fin de semana que está empezando ahora. Enviamos, como siempre, un abrazo a nuestros amigos taxistas y la semana que viene os diremos dónde tenéis que ir luego a tomar vuestras copas. Esta semana os dejamos elegir. Acabamos con esta canción, Mr. Moonlight, el señor Luz de Luna. Qué chulo, ¿eh? Señor Luz de Luna. No el doctor, el señor Luz de Luna. Nos despedimos con un fuerte abrazo a la señorita Ata. Está muy guapa y está a punto de que la llevemos a Las Vegas. El doctor don José Asunción. Muy buena noche. Yo también quiero ir a Las Vegas, Ramiro. También a Las Vegas. Y también le damos la enhorabuena y un fuerte abrazo a David García porque siempre está ahí pendiente de todo y porque hoy nos ha elegido un fondo que nos ha encantado y también porque él irá a Las Vegas y a lo mejor no va solo, a lo mejor va acompañado. Hombre, de nosotros. Bueno, pero a lo mejor viene alguien más, ya veremos. Muchas gracias y hasta siempre. Os esperamos, bonicos. Because we love you. Mr. Moonlight.